De un puente alto que ya no existe ya. Correctamente, señor. En ese tiempo existía la carnicería Mendoza, por ahí estaba el Pigni, después venía un restaurante antiguo que se llamaba El Brindis. Después venía la heladería Estrino de la señora Eliana Grace y el pelado Luciano, le decíamos, ¿eh? Y en esos años, pues, era la vida más bonita. Entonces, bueno, quería sumarme a todos los que a lo mejor ya le han dado las condolencias a don Freddy por la partida de su esposa. Un poco de conformidad, que es algo que cuesta, decirlo no cuesta nada. Claro. Hay que estar, yo digo, en los zapatos del afectado, ¿cierto? Entonces, te doy las gracias a ti por haberme dado este minuto para hacer esta despedida para la esposa de mi amigo Freddy. ¿Qué puedes recordar de ese puente alto que ya se nos fue? ¿Qué puedo recordar? ¿Sí? Cuando tú te podías amanecer en la plaza con una cerveza o un pancito y no te pasaba nada. Caminabas por puente alto, te amanecías toda la noche, ahora salía a las 10 de Cogoté. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo cambió? No sé si tú conociste ahí donde estuvo la panadería chilenita. ¿Ya? Los fines de semana, en la esquina se paraba un caballero que se llamaba Tato. Y decía, tortilla de huevo, vendía tortillas y huevos duros. ¿Ah? Y las niñas de la noche, todas las mañanas, ahí se agrupaban a servirse sus menudeces de este hombre. Y una semana en las tortillas decía Fatusen, y otra semana decía Colo Colo, que eran sus dos amores. Fatusen y Colo Colo. Claro, así le escribía él a las tortillitas. Mira, el Tato le decían. ¿Qué época más bonita estáis contando, Sergio? De todas maneras, oye, tengo muy buenos recuerdos y todavía buena memoria, gracias a Dios. ¿Todavía estás bien de memoria? Sí, todavía me acuerdo que te dio 1000. ¡Ah! Bueno, recuérdale a la gente dónde te encuentras en este momento. En este momento me encuentro aquí en la calle Eduardo Cordero, en la feria con mi plantita al lado de don Pepe, el chiquitito, ese que vende cebolla chistoso. Claro que él no es como yo, cuando él sale en la tele no me invitan. Ah. Yo siempre lo menciono en la radio. Y es tan humilde él, ¿eh? Ya. ¡Nos vemos! Oye, y antes que me cortes, no se olviden que hoy a las 8, Los Guerreros del Arcoíris, programa de Sergio de la Plata. Chao, Juanca. Nos vemos, amigo. Ahí estaba Sergio de las Plantas. Ahora que hacía un poco de frío, no salí con mi polerón amarillo. Dang it, dang, dang, ding it on. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then they suddenly appeared before me, the only one my arms would ever. Dang it, dang, dang, ding it on, ding, boom. Oh, oh, oh, oh, oh. Bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, dang, dang, dang, ding, it, on, ding, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, Para esos momentos tan importantes en los cuales un ser querido nos abandona y nos deja, queremos recomendarles a todos ustedes Funeraria Cárdenas. Atención 24/7. Llame ahora al +569 88 45 3668, Funeraria Cárdenas. Atención personalizada las 24 horas del día. Estamos ubicados en Avenida Juanita 0682, frente a la 66 Comisaría de Bajos de Mena. Servicio desde costo cero a pensionados. Descuentos, atención personalizada. Amigos que los van a atender con todo el respeto, cariño y afecto que usted necesita en un momento tan importante y delicado como es la pérdida de un ser querido. Funeraria Cárdenas. Atención las 24 horas del día. Llame ahora al más 56 9 88 45 36 68. El implantólogo de Puente Alto es Cristian Rojas Barrales, una eminencia en implantes dentales en Puente Alto y la raza del 0180, oficina 204. ¿Quieres comunicarte ahora con el doctor Cristian Rojas Barrales? Llama a su secretaria y agenda ahora con esta eminencia en implantes dentales. Más 569-45-49-4214. Más 569-45-49-4214. Cristian Rojas Barrales, el implantólogo de Puente Alto de la Universidad de Chile. Cristian Rojas Barrales, una eminencia en implantes dentales en Puente Alto. Vamos a saludar a esta hora a los buenos amigos de Carnes Miro que están con nosotros. Así es, abierto hasta las 19:15 todos los días en Balmaceda 190. Página web www.carnesmiro.cl. Teléfono de contacto 22 505 3616. Todo en carnes, huevos, cerdo, quesos, una gran variedad de productos para ti al mejor precio y mejor calidad. 43 años sirviendo a la provincia cordillera. Carnes Miro con ustedes. Balmaceda 151. Ahí está, carne, miro para ti. Bueno, y a esta hora vamos a hablar de la comunidad educativa San Cayetano. www.colegiosancayetano.cl. Colegio de Enseñanza Media, técnico profesional gratuito. Llama ahora al más 56 954 37 22 62, o bien al 22 339 0168. Colegio San Cayetano te está esperando en sus redes sociales. Tenemos las especialidades de contabilidad y administración de empresas, jornada diurna y vespertina, programa CEP y PI. Un proyecto educativo inclusivo, un proyecto de calidad, jornada diurna. Más 56 9 54 37 22 62. Vespertina. Más 56 99 70 09 082. Profesor Alcaíno 0350, Puente Alto, Santiago de Chile. Colegio San Cayetano, formando hombres y mujeres dueños de su destino. Este es el momento de entrar a una gran comunidad educativa. Colegio San Cayetano. La mañana de la radio tiene buena música. Pat Boone Letter, Love Letter in Sand. Like today, we pass the time away, writing love letters in the sand. How you laughed when I take our love letters from the sand. You made a vow that you would ever be true, but somehow that vow Son las 10 y 50 minutos. Super, super, super ofertas. Tenemos las mejores ofertas. Atención, Puente Alto ya está opinando. Esto está loco. ¿Quién es más que esos? Sí, señor, porque volvieron los espectaculares remates de Más Queso, con precios bajos y más rebajados. Super, super, super ofertas. Así es, quesos Chacre Aquillayes, 9.90 el cuarto. Quesos Chanco Mantecoso, 1.390 el cuarto. Y exija el original, queso Cabra de Ovalle. Además, churrasco caja de 2 kilos, Rupanco, 8.990. Hamburguesa Rupanco, 10 unidades por 3.990. Espectacular costillar americano, 3.990 el kilo. Super, super, super oferta. Y no olvide su despensa familiar. Todo en abarrotes, lácteos, cecinas y congelados. Estamos en Mauricio Rugenda, 906, esquina Domingo Tocornal, Pintores de la Independencia. Y también en Los Loros, esquina Bombero Luis Vázquez, 0199. La primavera, más que eso, están locos. Precios bajos y más bajos. Tenemos las mejores ofertas. Bueno, amigos de la comunidad educativa Colegio Los Olmos, representado por la familia Fernández, una familia de gran prestigio en la capital de la provincia cordillera, quien por mucho tiempo han entregado lo mejor de sí para formar las nuevas generaciones de estudiantes de Puente Alto y también brindar la oportunidad a tantas personas que requieren finalizar sus estudios. Tengo casos fantásticos de estudiantes que han terminado su colegio ahí y alguien que también lo está terminando como Viviana. Están muy contentos, Viviana Pino, de estar en esta gran comunidad. Y ahora María Georgina Fernández tiene algo que decirte, también junto al director del Colegio Los Olmos. Escuchemos, es importante para todos escuchar a estas autoridades educativas. Y estoy acompañada de Carlos Fernández, quienes somos sostenedores de la Corporación Educacional Floridán Erasmo Fernández Vecina. Y queremos darle a conocer que en nuestro colegio Los Olmos de Puente Alto aún hay vacantes para matrículas. Nosotros tenemos diurno y vespertino. Ahora quiero que le transmita esta comunicación Carlos Fernández. Muchas gracias. Bueno, buenos días o buenas tardes a todas y todas. Quiero hacer una invitación a la comunidad puentealtina que aún no están matriculados en el sistema escolar. Nuestro colegio Los Olmos, ubicado en Avenida Independencia 729, hacia el poniente de la estación del metro Las Mercedes, imparte clases de pre-kinder a cuarto medio en el sistema diurno con jornada escolar completa a partir del tercero básico. También contamos con tercera jornada, vespertino, en la modalidad de 2 años en 1 para los niveles séptimo octavo, primero y segundo medio, y tercero y cuarto medio. Hago un especial llamado a aquellos potenciales alumnos que por diversos motivos no han regularizado su enseñanza académica y se decidan hacerlo. Recuerdo a ustedes que la administración pública exige cuarto medio aprobado para ser contratado. Los esperamos. Muchas gracias, amigos de esta destacada comunidad educativa Colegio Los Olmos, www.colegiolosolmos.com. Están a su servicio para www.colegiolosolmos.com. Vamos con las noticias de Ucrania. Solo podíamos ver escombros donde antes se encontraba un centro comercial en Kiev, un lugar realmente concurrido en la capital ucraniana. El bombardeo tuvo lugar durante la noche y dejó al menos 8 muertos. Ya se ha instaurado un nuevo toque de queda que durará aproximadamente unas 32 horas, en previsión a un posible asalto de las tropas rusas. La vida continúa entre sirenas y explosiones, como quiso recordar el presidente Zelensky a través de su video de las redes. Не спонсоруйте. Будь ласка. Por favor, no patrocinen las armas de guerra de Rusia. pide a los europeos el mandatario ucraniano. No les deis euros a los ocupantes. Cerradles todos vuestros puertos. No les enviéis vuestras mercancías. Rechazad sus recursos energéticos. Presionad para que Rusia se vaya de Ucrania. Los servicios de emergencia ucranianos han conseguido contener una fuga de amoníaco registrada en una fábrica en la región de Sumy, al noreste del país. Según el gobernador regional, la planta fue bombardeada por las fuerzas rusas, pero Rusia lo niega. En Sumy se llevó a cabo una provocación planificada de los nacionalistas ucranianos, dice el portavoz del Ministerio de Defensa ruso. Ha afirmado que su fuerza aérea ha destruido en las últimas horas 44 objetivos militares ucranianos, incluidos sistemas antiaéreos y lanzaderas de misiles, datos que no ha confirmado el gobierno ucraniano. Entre tanto, en Odessa, el gran puerto ucraniano, se espera con angustia el inicio del ataque ruso en cualquier momento, por aire y por el mar. Durante el fin de semana, cientos de civiles pudieron abandonar la ciudad gracias a Cruz Roja. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky se refirió a la delicada situación en Mariupol. En la sitiada Mariupol, los aviones rusos bombardearon una escuela de arte que servía como refugio. Había personas escondiéndose de las bombas, no había militares, había unos 400 civiles. Estas imágenes confirmarían la destrucción de la escuela. La ciudad de Mariupol va camino de convertirse en una de las ciudades borradas casi hasta los cimientos, al nivel de Alepo o Grozny. Moscú había dado un ultimátum a la ciudad para que depusiera las armas durante el lunes, pero los ucranianos se negaron. Por lo tanto, se espera otra ronda de ataques. El jefe de Centro de Control de la Defensa Nacional de Rusia había pedido la rendición de Ucrania. Esto fue lo que dijo. Hacemos un llamamiento a las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, a los batallones de defensa territorial y a los mercenarios extranjeros para que cesen las hostilidades, depongan las armas y retrocedan hacia los territorios controlados por Kiev. La ciudad de Kharkov, en el noreste, también ha sido objeto de intensos bombardeos, pero sigue en manos de las autoridades ucranianas. La mayor parte de la población civil escapó a Lviv. El presidente ucraniano también ha criticado a Israel por su reticencia a no enviar su tecnología de defensa antimisiles a Ucrania, uno de los mejores sistemas del mundo. Del asedio a Mariupol nos llegan imágenes principalmente de los destrozos, pero tenemos poca información de lo que supone vivir en una ciudad sin agua ni luz, con escasez de alimentos y con falta de suministros de todo tipo, donde por ejemplo conseguir un paracetamol es una odisea. En estas ciudades solo se quedan los más vulnerables y los que no tienen a dónde ir. Su rutina diaria cambia, se limita a sobrevivir. Bueno, el drama que está viviendo este país lo estamos viendo a diario. Ahora parece que como que está naturalizado. Ciudades muy diferentes antes del conflicto, pero hermanas en la devastación. Porque el tiempo es tramposo en la guerra. Solo hacen falta unos pocos días para destruirlo todo, pero muchos años para reconstruir las ciudades. Y todavía cuesta más cargar con las secuelas psicológicas de por vida. En Alepo, 10 años después de que comenzase la guerra, todavía lo están intentando. Estoy listo para unas negociaciones con Putin, pero si fallan, esto podría significar una tercera guerra mundial, dijo el presidente Zelensky en una entrevista en el día de hoy. Es hora de un encuentro, dice, pero también marca sus líneas rojas. No aceptarán un acuerdo, dice, que implique perder territorio. El problema es que esta es una de las condiciones que impone Rusia para retirarse de Ucrania: reconocer la adhesión de Crimea a Rusia y la independencia de Donetsk y Lugansk. Sí que parecen estar en estos momentos de acuerdo en otros puntos de las negociaciones. Moscú exige a Ucrania no entrar en la OTAN y Zelensky ya ha asumido que será imposible. Habrá que buscar, dice, otras alternativas. Hasta ahí el informe de Ucrania. Voy a colocar pausa y vamos con la música de este gran artista puentealtino que se llama Iri Marino, con el tema Conexiones. Conexiones siento entre tú y yo, y libres pájaros volando por un sol, vidas separadas por un mar, y barcos cuales hay que navegar. ¿Qué más? ¿Qué más? Brillos de esperanza, nubes lejos de acá. Gatos ronroneando por tu sien, besos y caricias que me puedes esconder, algo más allá de esas sombras sin maldad, miles de blindajes en el ser. Playa, cuál es recordar, y corazones rotos en busca de otro mar, dragones que corriendo vamos a enfrentar, y hojas que se queman al volar. ¿Qué más? ¿Qué más? Brillos de esperanza en nubes lejos de acá. Ronroneando por tu sien, besos y caricias que me puedes esconder, algo más allá de esas sombras y maldad, miles de blindajes en ser. Ven, aires nuevos con sabor a miel, gatos ronroneando por tu sien, miles de blindajes, miles de blindajes, miles de blindajes. Muchas gracias, ahí estaba Iri Marino, Everly Brothers, All I Have to Do is Dream, todo lo que tengo que hacer es soñar. That I could die. Estábamos escuchando a los Everly Brothers aquí en la radio Puente Alto, disfrutando buena música. Can't help falling in love, no puedo dejar de enamorarme de ti, Elvis Aaron Presley. These men say only fools rush in, but I can't. Falling in love with you, shall I stay? Would it be a sin if I can't? To be. Gracias por estar en sintonía y compartir con nosotros a esta hora en la mañana de la radio. Ópticas Berruz. Juega. Por los niños, por la comunidad, por el adulto mayor. Vaya para allá. ¿Dónde? La óptica Berruz, la óptica que la lleva en Puente Alto. Esta óptica está ubicada en Conchitoro 260, local 7. ¿Esto es dónde, Juanca? En los Caracoles. Sí, Caracoles. ¿Ya? En esos Caracoles, tú te puedes encontrar a la óptica Berruz. Está al frente de la farmacia Rubilar. Las chiquillas que trabajan ahí le ponen el cariño, el amor, las ganas, el deseo de atenderte bien. Y ahora hay una promoción para los niños. ¿Por qué no se acerca a la óptica Berruz? Sí, vuelta al cole, 2x1 en gafas para niños menores de 18 años. Sí, sí, el examen visual. No pierda tiempo, amigo. Cuídese. Preocúpese de su salud visual. Óptica Berruz, la óptica que la lleva en Puente Alto. Los mejores. Qué calidez y calidad en Puente Alto. Óptica Berruz. Un gran saludo para ustedes, queridos amigos de la óptica Berruz. Un gran saludo para ellos, la óptica Berruz. Ya llevamos un poquito más de un mes trabajando, promoviendo esta marca, dándolo a conocer, para que la comunidad los conozca, y por sobre todas las cosas, lo importante es que todavía estamos motivando a las chiquillas para que nos envíen un saludito, un mensaje, para que la gente los conozca. Un gran saludo para ustedes, amigos y gente maravillosa de Óptica Berlú. Un gran saludo para los chiquillos, un gran saludo entonces para los buenos amigos de la Óptica Berlú. Sigamos saludando a los grandes amigos de la funeraria Cárdenas. Día a día, la funeraria que presta un gran servicio a la comunidad, que te acompaña, que se preocupa de ti, querido amigo, amiga, que estás ahí en los momentos tan complicados y delicados como es la pérdida de un ser querido. Puedes revisar su página en Facebook e Instagram, Funeraria Cárdenas, 24/7. Llama al más 569-88-45-36-68. La funeraria de Puente Alto es la Funeraria Cárdenas, que está a tu servicio. Grandes amigos que te van a acompañar en un momento tan delicado para todos. Sigamos avanzando. ¿Qué quieren escuchar? Tengo música de los años 50, 60. Me han pedido harta música de los años 60. Y en los 60, ¿a quién vamos a encontrar? A los... Scott McKenzie. Nos vamos a San Francisco, ¿no? Ok. Are you ready? If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle Muchas gracias por estar escuchando buena música, La Revolución de las Flores, estas hermosas canciones. Oye, y por este otro lado estaban los Beach Boys también, ¿no? Que son una muy buena banda estadounidense. Y vamos a compartir con ustedes el siguiente tema, que se llama Don't Worry Baby. No sufras, chica, bebé. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ahí estaban los Beach Boys con el tema Don't Worry Baby. Vívela, disfrútala, compártela. Es la mañana de la radio. Vamos también con el padre del reggae, Bob Marley, con el tema Waiting in the Pain. Eso significa esperando en vano. Vamos, aquí va para ti. Música, la mañana de la radio, los recuerdos con Juan Carlos, la mejor música del mundo, grandes temas de conversación. El día de hoy estamos recordando a Elena, niños, Cafarena. ¿Quién? ¿Quién fue Elena Cafarena? ¿Cuál es la importancia de esta persona en la vida de nuestro país? Ya nos vamos a ir ya con ella, vamos con Elena Cafarena. Ser, crecer y vivir como iguales, en eso creemos. Somos 3CM. fue una de las primeras chilenas en hablar de divorcio, pensiones de alimentos y maternidad elegida. Comenzó junto a sus compañeras una revolución que hasta estos días está vigente. ¿Usted sabe quién fue Elena Caffarena? La primera mujer médico, me parece, ¿no? Me suena. Sé que fue la primera mujer... No sé si tuvo un título profesional, parece, no me acuerdo, pero algo así. La marca Caffarena, pero no el nombre. No fue doctora, sí abogada. No fue dueña de la marca de panties, sí su padre. Elena Caffarena nació en el norte de nuestro país en el año 1903. En la adolescencia llegó a vivir a Santiago. Ya en la década del 20 comenzó sus estudios universitarios y aunque la medicina era su vocación, terminó estudiando leyes. Ya en la universidad y al avanzar con sus estudios notó todas las brechas que habían entre hombres y mujeres, la desigualdad. Comenzó a visibilizar lo urgente que debía ser la independencia de la mujer e inició una lucha para conseguir los cambios. Cambios que se lograrían cuando las mujeres se pudieran elegir a sus representantes y de esa forma modificar las actuales leyes. Aboga por los derechos de las mujeres, sino por todas las personas, independiente de su raza, su cultura y su sexo. Y yo creo que esa es una de las improntas más importantes del pensamiento y la lucha feminista de Elena Caffarena, su defensa por la democracia. Fue líder de un grupo que reunió a miles de mujeres independientes de la clase social, el MEMCH, Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile. Ya formados, se tomaron las calles para conseguir el voto universal. Es más, junto a su compañera Flor Heredia, redactaron un proyecto de ley, el cual fue presentado el presidente Pedro Aguirre Cerda, pues en esos años las mujeres solo podían sufragar en las elecciones municipales. En 1949, y aquí en el Teatro Municipal, el presidente Gabriel González Videla firma la ley que hasta el día de hoy nos permite a las mujeres participar en las elecciones presidenciales y parlamentarias. Elena Caffarena, quien fuera una de las principales impulsoras de esta ley, no fue invitada a la ceremonia. Yo estaba en mi casa. no me convidaron, esa fue la verdad. Y yo soy una persona que voy a ninguna parte donde no me conviden. Además de excluirla de la ceremonia, se le aplicó la Ley de la Defensa de la Democracia, más conocida como la Ley Maldita, la cual excluía a cualquier militante del Partido Comunista del voto. Elena Caffarena jamás fue parte de este. Se recordará que Gabriel González fue el que inauguró el campo de concentración. Y ahí llevaron más o menos a unas 40 mujeres. Y lo más dramático es que no solo llevaron a las mujeres, sino que a los niños. Y en el campo de concentración había casi 100 niños menores que estaban en una situación deplorable. A mí me parece que eso fue lo que determinó que me cancelaran como una venganza. Anécdotas que son parte de la lucha de esta mujer que sigue motivando a miles de chilenas que son activistas y que aún continúan dejando los pies en la calle. Escucho sus historias, escucho compañeras que la conocieron, que estuvieron con ella y es muy emocionante. Para mí es parte, no es la fuerza que tenemos. Elena Caffarena falleció el 2003. Vivió 100 años, no obstante su legado sigue vivo, siendo fuente de inspiración para todas quienes luchan por la igualdad y equidad de los derechos sociales. Esto tiene que cambiar, pero costará muchos años, los mismos años que quizá que ha durado el sistema machista y el régimen patriarcal de la sociedad. Ahí estábamos escuchando un poquito acerca del aporte de Elena Caffarena, a quien recordamos, porque un día como hoy, en el año de 1903, nace. Vamos a compartir con ustedes la música de Jon Bon Jovi, que nos estaban pidiendo música de calidad. Vamos con Living on a Prayer. Ahí hay un matrimonio Y de repente Jon Bon Jovi está invitado y se pone a cantar. Aquí está. Jon Bon Jovi, vamos con la música. Aerosmith, I don't want, no quiero perder esa cosa. Eso, I don't want miss a thing. No quiero perderme de nada. Esa es la traducción real de esa canción. I don't want to miss a thing. I don't, sí, no quiero perderme de nada. ¿Y qué dice esta canción? Yo podría quedarme despierto solo para oírte respirar. Verte sonreír mientras duermes. Mientras estás tan lejos. Podría pasar mi vida en esta dulce entrega. Yo podría quedarme perdido en este momento forever, por siempre. Bueno, porque cada momento que paso contigo es un momento que atesoro. No quiero cerrar mis ojos. No quiero quedarme dormido. porque te extrañaría, baby. No quiero perderme de nada. Porque hasta cuando sueño contigo, no quiero perderme de nada. Hasta ahí más o menos. Vamos con No quiero perderme de nada, una canción romántica, Aerosmith, Steve Taylor. Esa hermosa canción que se llama No quiero perderme de nada con Aerosmith. Vívela, siéntela, compártela. Voy por un café porque la garganta la tengo bien complicada y estamos de regreso con ustedes, ¿ya?

Una radio cercana, comprometida con la comunidad. Una radio cariñosa a escala humana. Vívela, siéntela y compártela. Disfruta y recomienda tu radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, la cima del dial. Atención, atención, padres y apoderados de la capital de la provincia cordillera. CEMPA, Centro Educacional María de la Paz, los está esperando en Concha y Toro 3370, teléfono 22-344-1519, fono WhatsApp más 56-975-27-4970. ¿Qué ofrecemos a la comunidad? Educación básica de primer a octavo año básico, inglés intensivo desde primer año básico, sala de computación, talleres extraescolares, 22 estudiantes por curso, programa de integración escolar en todos los niveles. Ven, te estamos esperando. www.sempa.cl, Escuela Básica María de la Paz @gmail.com. Te esperamos en Avenida Concha y Toro 3370, Metro Sotero del Río. Fono WhatsApp más 569-7527-4970. Somos el CEMPA, Centro Educacional María de la Paz. Son las 11 y 49 minutos. Doctor Milton Córdoba Vera, dentista que trabajó 20 años en Centro Médico Vivemed, comunica a sus pacientes su nueva dirección en edificio RB, Concha y Toro 510, cuarto piso, oficina 406, frente a la biblioteca municipal. Ofrece tratamiento dental sin dolor, tapaduras estéticas, extracciones, prótesis sin ganchos, prótesis metálicas, prótesis flexibles, blanqueamiento dental con luz LED, coronas de porcelana, frenillos fijos, sellantes y aplicación de flúor. Llama ahora, llama ya al más 56 98 69 12 898. Hablamos de tu amigo el doctor Milton Córdoba Vera. Son las 11 y 50 minutos. Y todos los miércoles, desde las 20 horas, presentamos tu programa Guerreros del Arcoíris, en defensa de la Pachamama, el medio ambiente y el agua, con su gran amigo, el servidor, el hombre de la montaña, Vicente Moyano Rojas y Esteban Villa. Una gentil presentación de Sergio, el gurú, el sensei de las plantas. Sergio Aguilera presenta su programa Guerreros del Arcoíris, aquí en la Radio Puente Alto. ¿Cuánto quieres el medio ambiente? ¿Cuánto amas la Pachamama? ¿Tú cuidas el agua? Piensa en tu vida, piensa en tus hijos, piensa en tus nietos. La Pachamama te necesita. Guerreros del Arcoíris, todos los miércoles desde las 20 horas, junto a Vicente Moyano Rojas y Esteban Villa. Un programa presentado por Sergio Aguilera, el sensei, el gurú de las plantas. No te lo puedes perder, Guerreros del Arcoíris, todos los miércoles desde las 20 horas. Colegio San Cayetano. Bueno, y a esta hora vamos a hablar de la comunidad educativa San Cayetano. www.colegiosancayetano.cl. Colegio de Enseñanza Media Técnico Profesional Gratuito. Llama ahora al más 56 954 37 22 62, o bien al 22 339 0168. Colegio San Cayetano te está esperando en sus redes sociales. Tenemos la especialidad de contabilidad y administración de empresas, jornada diurna y vespertina, programa CEP y PIB. Un proyecto educativo inclusivo, un proyecto de calidad. Jornada diurna, más 56 954 37 22 62. Vespertina,

no volverás del tiempo subterráneo, no volverás tu voz endurecida, no volverán tus ojos palabrados. Sube a nacer conmigo, hermano. Callado, tomador de guanacos, tutelares, albañil del andamio desafiado. Amador de la lágrima santina, oyendo de los dedos machacados. Agricultor temblando en la semilla, alfarero en tu greda derramado. Dolores enterrados, sube a nacer conmigo, hermano. Dame vuestra sangre y vuestro surco. Decídeme. Aquí fui castigado, porque la joya no brilló, o la tierra no entregó a tiempo la piedra o el grano. Señaládeme la piedra en que caíste y la madera en que os crucificaron. Encenderme los viejos pedernales, las viejas lámparas, los látigos pegados. A través de los siglos de las llagas y las hachas de brillo ensangrentado. Yo vengo a hablar por vuestra boca abierta. Ahí estábamos escuchando a los Jaivas con el texto de Alturas de Machu Picchu del gran Pablo Neruda. Sube a nacer conmigo, hermano. Oye, y nos vamos a conectar ya con Rodrigo Ursúa, periodista de CGE, que nos va a hacer un live el día de hoy para toda la comunidad. Yo estoy con la garganta media complicada, así que lo vamos a estar escuchando atentamente. Tenemos estas temáticas, canales de contacto, ahorro de energía y seguridad. Presten mucha atención. Yo los dejo acá con este amigo de la Casa Radial, con Rodrigo Ursúa de CGE. Adelante, Rodrigo, en el Estudio 2. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Como siempre, un cordial saludo a todos los auditores, a todos quienes están en esta transmisión en vivo desde Radio Puente Alto. Bueno, en esta oportunidad, para nosotros como empresa siempre es importante y necesario repasar, conversar sobre algunos temas que son de interés y que son de beneficio directo para nuestros clientes. Uno de ellos tiene relación con los canales de contacto habilitados por la compañía. Estas son vías de comunicación que están activas de manera permanente los 365 días del año, las 24 horas. Por eso es importante muchas veces volver a insistir, volver a reiterar cuáles son estas vías de comunicación. Particularmente, nosotros hablamos en la mayoría de los casos de tres vías de comunicación. Nuestro teléfono de atención gratuito, el 800-800-767. Lo reiteramos, lo repetimos, este número aparece en las boletas de consumo que llegan a cada uno de nuestros clientes y es importante siempre tener a mano, siempre recordar este número de contacto que está habilitado las 24 horas y nos permite informar a la compañía cuando nosotros tenemos una ausencia de servicio, de suministro eléctrico, variaciones de voltaje o accidente, para lo cual se requiere contar con el número de cliente que aparece en la parte superior derecha de la boleta. Pero cuando nosotros también vamos por la calle y tenemos estamos ante un accidente de tránsito que involucra infraestructura eléctrica y queremos avisar a la compañía, podemos utilizar esta vía de comunicación insistiendo un par de veces y va a entrar el asistente telefónico. Eso es importante, también a la hora de realizar trámites, como lo hemos reiterado en distintas oportunidades en este espacio, con los canales, con la inscripción de los adultos mayores a la Ley de Servicios Básicos, que está vigente hasta el 31 de marzo, hasta el jueves 31 de marzo, y que consiste en este convenio de hasta 48 cuotas sin multas, sin intereses, que también está con un subsidio del gobierno, y eso permite poner al día las deudas generadas durante esta pandemia. Información importante, hablamos de nuestra línea de atención gratuita 800-800-767. Otro de los canales de comunicación con la compañía es nuestra cuenta de Twitter, @cg-clientes, @cg-clientes. ¿Por qué es importante? Porque las redes sociales hoy día son muy, muy rápidas. Y tenemos a los ejecutivos que están monitoreando estas redes y toman contacto con los clientes a través de Twitter. Ahora, ¿qué es lo importante de indicar? Yo tengo un problema, me identifico con mi número de cliente y un teléfono de contacto. Esto facilita que nuestro personal pueda también tomar contacto con aquel cliente que está utilizando esta plataforma. Para nosotros es muy importante buscar distintas vías de comunicación con nuestros clientes para poderlos atender. Y la página web www.cge.cl es una oficina virtual. Y aquí, Juan Carlos, me quiero detener un poquitito partiendo por la página principal de CGE, que yo puedo entrar desde el computador, hoy día desde el teléfono celular. Todos los teléfonos en su mayoría cuentan con acceso a Internet. Y yo puedo hacer las siguientes gestiones. Informar que estoy sin suministro eléctrico. Hay un icono que es una ampolletita que dice está sin luz, que está en la pantalla, en el costado izquierdo de la pantalla. Son cuatro iconos que están en forma vertical. Entonces, el primero dice está sin luz. Yo ingreso con mi número de cliente desde mi teléfono y en menos de 3 minutos yo puedo generar un aviso a la compañía que estoy sin suministro eléctrico. También en el segundo lugar tenemos las solicitudes y reclamos. Yo ahí ingreso a una amplia variedad de trámites que tienen que ver con las áreas comerciales, que tienen que ver también con las áreas técnicas. En las áreas comerciales puedo hacer solicitudes de rectificación de boleta, entregar la lectura, suscripción de la boleta electrónica, por dar un ejemplo. También hacer reclamos por artefactos dañados. En solicitudes de poda, también las podemos hacer en lo que son estas solicitudes y reclamos. En el área técnica, accidentes eléctricos, postes en mal estado. Yo puedo hacer una amplia gama de trámites en línea desde la comodidad de mi casa los 365 días del año. Ojo, y lo más importante, en cualquier horario. Eso es muy relevante y hoy día que nosotros tenemos todavía una situación de emergencia sanitaria, es muy importante la protección de nuestros clientes y también poder hacer uso de esta herramienta. Como les decía, a través de servicios y consultas en línea, en la parte técnica yo puedo informar o solicitar la asistencia al personal de la compañía ante construcción bajo línea. Las líneas eléctricas no se ponen ni sobre los árboles ni sobre las construcciones. Contrariamente a esto, muchas personas plantan sus arbolitos debajo con la esperanza de que no van a llegar a veces a las líneas, pero el tiempo pasa, las especies, algunas son de crecimiento alto, y después nos vemos con el problema de quién poda y quién se hace cargo de eso. Entonces el cliente va a la municipalidad le dice, oiga, esto tiene que ver los CGE, perfecto, nosotros tenemos la responsabilidad de despejar las franjas por donde pasan las líneas, pero finalmente el dueño del árbol, y es el llamado que siempre nosotros hacemos, los particulares, deben preocuparse de que estos arbolitos no crezcan de manera desmedida cuando estamos también hablando al interior de los domicilios, ¿ya? Podemos, a través de esta opción, informar robo de conductor, zona alumbrado público, siniestro, incendio, transformador en mal estado, es decir, una serie de trámites a través de nuestra página web. Siempre en la página principal de CGE podemos hablar de, oiga, se me olvidó mi número de cliente. Yo estoy en la calle y yo puedo entrar a través del teléfono. Entonces yo puedo buscar mi número de cliente a través de la dirección de mi domicilio. Ahora, si estando en casa tengo acceso al número de serie del medidor, también puedo rescatar este número de cliente para, por ejemplo, conocer el detalle de mi boleta. No puedo ir a la oficina comercial, pero tengo el computador o el teléfono en mi casa y quiero conocer el detalle de mi boleta para hacer el pago en línea, por dar un ejemplo. Yo puedo sacar ese detalle con mi número de cliente. Si no lo sé, está la opción en la página principal de CGE de poder rescatarlo. Otro de los puntos importantes que tenemos en nuestra página tiene relación con el mapa de suministro. El mapa de suministro en línea es una aplicación que permite a nuestros clientes conocer si hay algún corte, alguna falla en mi sector, ¿ya? Y cuánto es el tiempo, cuánta es la zona que está afectada. Aparece un Google Maps con las calles en una mancha roja y un botoncito rojo en el centro donde me indica la cantidad de clientes y una estimación de tiempo para recuperar el servicio. Esto, en caso de emergencia, nos permite saber cuando hay un corte en mi sector, en mi villa, en mi población, ¿ya? O en mi trabajo, cuando está la estimación que entrega la compañía para la recuperación del suministro. Esto es muy importante y también nos permite informar a los clientes, también a través de las cuentas de Twitter, de todas las redes sociales que tiene la compañía, cuando tenemos accidentes de este tipo en nuestras instalaciones, particularmente en Puente Alto, accidentes de tránsito. Hemos hablado de los choques a postes que constituyen la principal causa de interrupciones de servicio eléctrico a nivel nacional para CGE. Es un tema que lo hemos visto con cifras y estamos esperando la estadística de este primer trimestre para poder compartirlas con ustedes, Juan Carlos, con todos los auditores. Como sé que estás ahí un poquito afectado de tu garganta. Sí, sigue nomás. Yo de ahí te hago las preguntas. Hacer que te guardes para las preguntas. Mira, quiero detenerme aquí en la página web. Siempre invitar a nuestros auditores, a nuestros clientes, a que entren a la página, la revisen, porque tenemos información de mucha importancia. Mira, acá hay recomendaciones, y tú lo adelantabas al inicio de este contacto, que tiene relación con el uso adecuado de la energía, con la seguridad y también cómo yo voy ahorrando. Mira, aquí la compañía tiene algunas recomendaciones que yo voy a compartir en este contacto que tenemos esta mañana. Fíjate que tenemos en esta página tips, en la página principal, cuando yo ingreso a estas recomendaciones del uso de la energía, dice actualiza la tecnología para hacer uso eficiente, amortigua, baja tu consumo eléctrico, ahorra, no desperdicies energía. Mira, tres consejos muy importantes que entrega CGE con consejos prácticos. Estoy comentando un poco la información que aparece en nuestra página y que invito a nuestros clientes a que ingresen. Fíjate tú que el 41% del consumo de energía, según la información que tiene la compañía y publica en esta página, corresponde a calefacción. Por eso nosotros siempre privilegiamos el uso de tecnologías eficientes para que cumplan este objetivo. Después viene en un 26% el agua caliente, el 12% los electrodomésticos, el 11% las cocinas y el 9% de los consumos vendrían por iluminación. ¿Qué podemos indicar respecto a la actualización de las tecnologías? En términos generales, hoy día contamos con una amplia gama de artefactos eléctricos que cuentan con una simbología que nos van a ayudar a identificar aquellos productos que tienen un menor consumo de energía y por ende tienen un menor gasto asociado. Entonces, esto es muy importante de considerar cuando yo estoy buscando tecnologías para poder calefaccionarme, que es el porcentaje mayor de consumo que estamos mostrando en nuestra página, ¿ya? Y en ese sentido hay distintas categorías del uso de la eficiencia eléctrica. Acá en el artículo que se publica, nosotros podemos ver que hay, de acuerdo a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, ojo, muy importante, la SEC establece las categorías de consumo, visa, informa, transparenta esto a todos sus clientes, y nosotros también reiteramos esta información porque es importante que primero cuenten con toda la certificación de SEC respecto a los temas de seguridad y después también respecto a los temas de consumo. Fíjate que aquí aparece en esta parte la descripción de aquellos electrodomésticos que más consumen energía, partiendo Dice, el refrigerador y la lavadora son algunos de los aparatos eléctricos que consumen más energía, ¿ya? El refrigerador durante el mes puede tener un consumo aproximado de 250 a 500 watts hora, alcanzando un 30.6% del consumo de energía de los hogares. ¿Cómo nosotros hacemos un uso eficiente del refrigerador? No abriendo y cerrándolo a cada rato. Por dar un ejemplo, si yo voy a cocinar, mira, voy a sacar de una vez todo lo que necesito, ¿ya? Es lo mismo que también cuando hablamos de aquellos artefactos que quedan conectados eternamente, los decos, los cargadores celulares, los televisores, estos consumos, la lavadora, por dar un ejemplo, cuando nosotros la utilizamos, este electrodoméstico, debemos hacerlo con carga completa, porque ahorramos agua y ahorramos energía. Ahora, y también con la medida exacta de detergente, porque si yo le echo más detergente a la lavadora, mire lo que produce. Trabaja y hace más de un ciclo de lavado, lo que significa mayor consumo de energía y lo que significa mayor consumo de agua, que hoy día también es un bien muy preciado. Entonces, mira, en general, los artefactos eléctricos actuales tienen un consumo distinto a lo que eran los artefactos electrónicos hace 20 años, 10 años atrás, que tenían un mayor consumo. ¿Qué es lo importante? Que SEC ha definido con la letra A, B, C, D los distintos niveles de consumo cuando yo compro un artefacto eléctrico. Y esto ya es un indicador de cómo yo puedo hacer un uso eficiente y ahorrar energía y recursos a través de cambios de hábito. Otro cambio importante, mira qué simple. En invierno bajan las temperaturas, uno disfruta de un cafecito, un tecito, chuta, voy y tengo hervidor eléctrico, lo pongo. Ya genero un consumo importante. Me tomo mi café a la media hora o a la hora después, los que son muy cafeteros, otro más y lo vuelvo a encender. Y así sucesivamente. Suponte esto, multiplícalo en una familia o en una oficina. ¿Cómo nosotros hacemos un uso eficiente de la energía y ahorramos? Caliento una vez el hervidor, esa agua caliente la guardo en un termo y así tengo agua caliente y evito en solamente usarlo. Una vez evito este uso reiterado para utilizar el agua caliente. ¿Te das cuenta? Entonces ahí nosotros tenemos algunos cambios de conducta para que tienen impacto también en relación a las cuentas, los cambios de hábitos y al cuidado que tenemos que tener. Nosotros siempre en temas de seguridad, durante todo el año conversamos e informamos sobre distintas situaciones, partiendo por las conexiones irregulares, que viene esta gente, que son bandas organizadas a ofrecer en distintos sectores de la región metropolitana a nuestros clientes una conexión a muy bajo costo, yo le lo dejo con luz, pero eso tiene grandes peligros. Porque no se está, primero se hace una intervención irregular de las redes, segundo no están los sistemas de seguridad que tiene la compañía y que exige la normativa para proteger a las personas, para proteger los bienes de aquellas personas y proteger a la comunidad en general. Entonces cuando yo contrato, entre comillas, estos servicios irregulares, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy poniendo en riesgo a mi familia, a las personas que yo más quiero, a mi entorno, ¿ya? Porque están haciendo una alteración de los sistemas de seguridad de las redes eléctricas y a mi comunidad. Puedo generar un incendio estructural en mi casa, puedo generar cortocircuitos en las líneas, quemas de artefactos, una serie de trastornos, peligros también en el caso de una línea cortada para la persona que va pasando. Entonces, estas conexiones irregulares siempre nosotros invitamos a nuestros clientes a que no utilicen, a que las denuncien en el correo denuncias@cge.cl y que no se hagan parte de este ilícito que pone en riesgo a muchas personas. Y volviendo a las instalaciones domiciliarias, yo siempre digo, ojalá tuviéramos la costumbre de revisarlas al igual que el auto, que cada año tenemos que hacer la revisión técnica. Acá tenemos más equipos hoy día. Las casas, sobre todo las construcciones más antiguas, tienen una configuración eléctrica diferente. Entonces, eso tenemos que actualizarlo, presentar este plano eléctrico en la SEC. Y esto significa seguridad para nuestra familia. Y significa también un uso eficiente de la energía. Porque voy a tener todo en regla y no voy a correr riesgo respecto a temas, quemas de artefactos accidentes intradomiciliarios. Y ahora, por mencionar algunos casos, ¿a qué llamamos nosotros? A evitar este tipo de accidentes. Por darte un ejemplo, revisar los artefactos, que no tengan los cables pelados, que estén en buenas condiciones, los enchufes, siempre tener cada cierto tiempo algún detalle de cómo está mi instalación eléctrica. Acto seguido, evitar algunas conductas que pueden significar un riesgo. Por dar un ejemplo, la gente utiliza, todos utilizamos en general en nuestros baños, artefactos eléctricos, un secador de pelo, hay gente que tiene estas afeitadoras, en fin. Verificar el estado de esos cables, porque eventualmente ante una condición de humedad y un desperfecto en este cable podemos sufrir una electrocución. El llamado es a no utilizarlo. Ya, la humedad, los factores de humedad son elementos conductores de electricidad. Lo mismo cuando estamos limpiando el refrigerador. Hoy día los artefactos eléctricos cumplen con normas de seguridad muy estrictas y por eso nosotros insistimos en que todo esto, desde la zapatilla, desde este alargador, venga con la revisión de SEC. Y eso da una garantía. Pero independiente de eso, tenemos que hacer el llamado a un uso eficiente. A un uso eficiente y seguro. No abusar de estas zapatillas conectando muchas cosas. Si voy a limpiar el refrigerador, lo desconecto. Lo mismo el microondas, lo mismo también la lavadora. Entonces, evitar que los niños estén en la cercanía de los tomacorrientes. Hay hoy día, para los más chiquititos y quienes hemos sido papás, sabemos que hay unas tapas especiales para evitar que los niños puedan, por curiosidad, jugar o introducir algún elemento extraño en un tomacorriente y poder tener y evitar de esta manera un accidente eléctrico. Son recomendaciones muy simples que nosotros entregamos en las capacitaciones, en las actividades que estamos realizando. Sobre este tema, solo adelantar que estamos desarrollando un ciclo de reuniones con las autoridades, con las nuevas autoridades. Esperamos reunirnos la próxima semana ahí con la delegada provincial, presentarnos, contarles lo que estamos haciendo con nuestra oficina móvil, con las capacitaciones, el trabajo con las instituciones y organismos de emergencia. Vamos a retomar las capacitaciones sobre riesgo eléctrico y protocolos de atención de emergencia con los equipos municipales. Ya comenzamos en la provincia de Maipo con esta tarea. Vamos próximamente también a coordinarlo a través del Comité de Gestión de Riesgos de Desastres que encabeza la delegación, tratar de generar estos espacios para ir después avanzando con las unidades territoriales de bomberos, carabineros, los mismos municipios que años atrás ya hemos hecho este tipo de actividades y que tenemos coordinaciones permanentes. Entonces eso es muy positivo de ir preparándonos con tiempo a distintos escenarios. Lo más importante es mantener esa comunicación constante con la autoridad y nosotros participamos en nuestros planes de relacionamiento, eso está contemplado, estamos pidiendo las reuniones, pero independiente de ello ya estamos presentes en los grupos de emergencia. Entonces un poco contar eso a nuestros auditores. A ti, Juan Carlos, en esta mañana ya de día miércoles. Así es. Y bueno, quiero ver si hay alguna consulta. Sí, mira, hay una señora que me pidió cambiar el nombre, que me dice que te ha escuchado atentamente, que todo le quedó muy claro, pero que en el lugar donde ella vive, que en el sector ahí de Raíz de Sueño, ella no puede dar el nombre porque tiene miedo. En realidad intervienen los medidores y le están cobrando los narcotraficantes en su blog. Valores que no corresponden. ¿Qué puede hacer? Porque lamentablemente es un sector tomado por la droga. Hagamos el contacto por interno, porque lo principal de esto... Muy delicado el tema de la señora. Es la seguridad de las personas. Nosotros tenemos vías de contacto en la cuenta, el correo electrónico. Si la persona puede hacer la denuncia a través del correo electrónico es confidencial. Pero también, Juan Carlos, si en eso por interno me puedes entregar la información, nosotros la hacemos llegar a la... Voy a hablar con la señora porque está un poco preocupada en realidad, ¿no? Es la pregunta uno. Y la dos me la envía Daniela Cortés. ¿Cuándo comienzan los valores de invierno, dado que hay una crisis hídrica? A ver, los temas de los valores, hoy día hay una discusión, hay una adecuación de los límites de invierno, ¿ya? El límite de invierno establece... un recargo adicional en los sobreconsumos en la temporada invernal, valga la redundancia. Estamos atentos nosotros a cuando empieza a aplicarse esta medida respecto a la fecha, digamos, precisa, pero hoy día un poco la tranquilidad es que estamos saliendo, estamos avanzando, digamos, de un tema de emergencia sanitaria, digo saliendo con mucha esperanza. Hay temas que tienen que ver con los cobros, y ahí vuelvo a reiterar lo de la ley de servicios básicos para la gente que arrastra deuda, y prontamente nosotros vamos a estar informando del inicio del periodo de límite de invierno. Ahora, ¿cuál es nuestra recomendación? Que independiente de que puedan haber estas fluctuaciones, estas variaciones, estos recargos durante el periodo invernal, insistir en el uso eficiente de la energía. Nosotros hacemos un llamado permanente y hacemos un trabajo permanente con las comunidades que permitan, que aprendan a poder cambiar algunos hábitos que generan una mayor cuenta. El cambio de las luminarias, el cambio de las tecnologías LED hoy día, el cambio de bajar o estos consumos vampiros que se les dice a todo lo que tenemos conectado de manera permanente. Un poco invitamos a hacer el ejercicio de conectarlo un mes y ver cuánto varía esa cuenta y hacer las proyecciones necesarias, ¿ya? Vamos a estar informando de la fecha. Yo en este minuto desconozco la información, quiero ser honesto en eso, pero vamos a estar informando a través tuyo, Juan Carlos, y cómo incide. Ahora, independiente de los factores climáticos que todos sabemos, hoy día también hay fuentes de generación alternativa. Yo quiero detenerme en explicar algo que la mayoría de las personas desconoce. CGE es una empresa de distribución eléctrica. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros somos el tercer eslabón de una industria que tiene dos partes importantísimas y que tienen que ver mucho con la energía que llega a mi casa. ¿A qué voy? Primero están las empresas generadoras. Las empresas generadoras son las empresas que producen la energía. Y ahí tenemos la matriz de generación a nivel nacional, que puede ser antiguamente lo que era las represas, la matriz hídrica. Tenemos también lo que eran las centrales a gas, las centrales que generan este respaldo a todo el sistema nacional eléctrico. Y bueno, hoy día tenemos también las energías renovables no convencionales. Estamos hablando del sol, estamos hablando del viento, energía solar, energía eólica, que también están haciendo una importante contribución a toda la matriz energética nacional. También están las empresas que transportan esta energía hasta nosotros y hasta sus hogares. Es decir, antes de CGE hay dos empresas o áreas que tienen que ver directamente con la energía que nosotros distribuimos a todos nuestros clientes desde las regiones de Arica y Parinacota hasta la Araucanía. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros hablamos del tema de valores, también del tema de los precios, cuando hay discusiones al respecto, fíjense que eso también tiene una directa relación con las empresas generadoras, con el mundo de la generación. CGE, en ese sentido, la cuenta, para que nos entiendan nuestros clientes, el 70% del valor de la cuenta que todos pagamos, en general, todos los clientes de una empresa eléctrica pagamos, va a las empresas de generación. El 10% restante va a las empresas de transmisión, las torres de alta tensión, aquellas empresas que transmiten estas grandes carreteras de energía, ¿ya? Y en tercer lugar está la empresa distribuidora, que somos nosotros, y que recaudamos el 20% de la cuenta total. Entonces, hoy día, cuando nosotros hablamos de todo este tema tarifario, es importante tener en claro que el 20% del valor de mi boleta es el que cobra la empresa de distribución. Y es la empresa de distribución la encargada de cobrar a sus clientes y de poder, en cierta medida, ser la base que permite el funcionamiento de este sistema eléctrico que tenemos que cuidar. Por eso es muy importante hacer el uso racional de la energía, ver las maneras, los cambios, la seguridad, todo lo que tenga que ver con hacer un óptimo uso de los artefactos y de lo que hoy día dispone el mercado, con mucha información al respecto, y nosotros en nuestra página web también estamos publicando informaciones respecto a esto, como lo que yo te comentaba al inicio de este contacto. Correcto. Muchas gracias, Rodrigo, por tu gentileza y amabilidad. Que tengas buen día. Que tengan un muy buen día, a cuidarse, bueno, y lo importante es que vamos a estar conversando ahí contigo, Juan Carlos, cuídate mucho esa garganta, y vamos a estar ahí informando a nuestros clientes, ya sea del tema de los choques a postes que ya se viene, de la ley de servicios básicos, reiterando esta invitación, inscribirse de nuestra sucursal móvil cuando estemos atendiendo

gran saludo para ellos también. Con la garganta media complicada, así que lo vamos a estar escuchando atentamente. Tenemos ciertas temáticas, canales de contacto. But

Guerreros del Arco Iris, en defensa de la Pachamama, el medio ambiente y el agua, con su gran amigo, el servidor, el hombre de la montaña, Vicente Moyano Rojas y Esteban Villa. Una gentil presentación de Sergio, el gurú, el sensei de las plantas. Sergio Aguilera presenta su programa Guerreros del Arco Iris, aquí en la Radio Puente Alto. ¿Cuánto quieres el medio ambiente? ¿Cuánto amas la Pachamama? ¿Tú cuidas el agua? Piensa en tu vida, piensa en tus hijos, piensa en tus nietos. La Pachamama te necesita. Guerreros del Arco Iris, todos los miércoles desde las 20 horas, junto a Vicente Moyano Rojas y Esteban Villa. Un programa presentado por Sergio Aguilera, el sensei, el gurú de las plantas. No te lo puedes perder, ¿ah? Y hoy, como cada día jueves, a partir de las 4 de la tarde, 16 horas, la campana del colegio suena en la radio para tu programa Hablemos de Educación junto a Fernando Miranda Ulloa. Profesor, magíster en educación y candidato doctor, nos habla acerca de la educación de nuestro país. ¿Qué pasa en Chile? ¿Qué pasa en el mundo? Junto a Fernando Miranda Ulloa, un programa presentado por la comunidad educativa Estela Segura en la Radio Puente Alto. Entre todos aprendemos, debatimos, compartimos, tomamos conciencia y hablamos de educación con Fernando Miranda Ulloa. Todos los jueves desde las 16 horas, solo aquí en Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, la cima del dial. No te olvides, todos los jueves, ¿sí? Desde las 4 de la tarde, hablemos de educación con Fernando Miranda Ulloa. Ya viene el programa que estabas esperando, junto a Sergio Manuel. Esperamos que tengan una linda jornada. Yo por mi parte me despido. Que sea una buena tarde para todos. Los recuerdos con Juan Carlos. Radio Puente Alto, 107.5 FM.